buenas noches, bienvenidos. Estáis en los capítulos prohibidos de Corín Tellado. En este capítulo van a desfilar ante nuestros ojos y oídos un arsenal de ideas, de deseos y también de esfuerzos surgidos en torno al desarrollo de la iniciativa Podemos. Aunque podían servir también para cualquiera de los otros fenómenos en esta línea que se están proponiendo ahora mismo en el Estado español de participación activa en las instituciones y la búsqueda de amplios consensos. Esto es un collage radiofónico por el que circularán opiniones en todos los sentidos y en todas las direcciones, en torno al poder, en torno a la construcción de la comunidad política, en torno a la relación con las instituciones, al Estado, a la representación y al individuo. Todos estos conceptos e ideas son en sí mismas herramientas muy útiles para analizar nuestro momento presente y deberían estar en el taller de todas y cada una de nosotros, pero no son imprescindibles. Las ideas irán de aquí a allá en un sentido a veces caótico, la más de las veces, a veces premeditado. Unas conectarán con nosotros y otras no. En unas nos sentiremos representados y otras serán nuestro reflejo en negativo. Este recortar y pegar sin dirección y en movimiento constante no es exactamente un debate o una confrontación de ideas, donde la oposición de dos tesis contrapuestas se entregan a la conquista de una síntesis. Esto es una representación, un mirarse en el espejo. Para cocinar este entramado, partimos de una síntesis a priori. Este ejercicio parte de nuestra observación de la realidad, donde todas estas herramientas comparten espacios, proyectos, sueños e incluso cuerpos. Vivimos, pues, en la síntesis. El método no es novedoso y está basado en una sencilla afirmación con la que empieza cualquier clase de Aikido, donde el profesor, antes de impartir la lección y el sudor se mezcle, le recuerda a sus alumnos que la realidad es un círculo siempre incompleto y que esta expresión artística consiste en reconocer cuáles son los extremos y mantenerse en el centro. Una vez que entramos en contacto con nuestros compañeros en el tatami, somos una unidad y nuestros cuerpos, patas de una sola mesa. Desde ahí tiramos y nos dejamos tirar, rodamos y hacemos rodar. Reconocemos en estas nuevas iniciativas el impulso de la conquista de ese centro de la comunidad política, aportando de mano el dinamismo que genera este corriente creativo y ocupando un espacio que hasta ahora habíamos delegado en todo tipo de vanguardias, aspirando a generar un frente ciudadano mayoritario que es posible, por encima de la mera suma de siglas de la cacareada unión de las izquierdas en crisis. Toda vez reconocido este impulso, la selección de textos y escritos está basada en nuestra propia subjetividad, descartando a priori los extremos por inmovilistas, representando en un polo por todas las tendencias que se empeñan en mantener la utopía del presente, conformando el ideario de esta casta política, incluidos los de la nuestra clase. En el extremo contrario, en la esquina opuesta, descartamos también todos los brindis al sol de todas las distopías individuales y colectivas que fagocitan el polo alternativo hasta convertirlo en una especie de museo de irrealidades. Obviamos conscientemente el apoyo incondicional, la crítica oportunista de los que llevan una vida esperando dirigir este proceso y les pilló el toro, la crítica fácil y la indiferencia, por no generar ningún tipo de movimiento. Elegimos, por tanto, la reflexión libre, el apoyo lúcido, la crítica consentida desde dentro y la crítica lúcida desde fuera, como si observáramos una célula en su entorno intentando captar lo que hay de vivo en todo esto. De esta forma llegamos al corazón de este proceso dinámico, donde todas las ideas confluyen y se repelen, donde se generan el movimiento y las luchas, donde todo se mezcla, muta y se digiere, resultando la realidad del cambio la infinita combinación de sus posibilidades en diferentes escenarios prácticos. Proceso imposible de dirigir y ordenar salvo por nuestros propios impulsos vitales, esfuerzos y talentos colectivos e individuales. La comunidad es el escenario que hace posible esta libertad de acción y elección, resultando para nosotros, tanto sea a priori como un continuum, que todos deberíamos luchar por ampliar y mantener con todos los recursos de los que disponemos, como un proceso de propagación de la vida misma. De esas capacidades depende que este círculo incompleto se convierta en una espiral ascendente o que volvamos a caer al vacío, desaprovechando el trabajo de los unos y los otros, la erupción de las plazas, la extrema necesidad y la fortaleza de la suma de nuestras debilidades. Para contemplar este escenario, no es necesaria la comprensión de todos los actores y sus papeles, ni comprender el funcionamiento de todas las herramientas desplegadas, pero sí es imprescindible la capacidad de observarnos a nosotros mismos en ese mar de argumentos y tramas representadas, incluidas las ideas que nosotros tengamos sobre nosotros mismos, con el corazón en la mano y la honestidad que se nos presupone, pues ahí está el alimento del cambio y el propio aliento de la vida. La conclusión también está en ese a priori. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis y ellos pueden. Star man waiting in the sky. Son muchos quienes desde espacios cercanos al 15M o desde posiciones libertarias critican a Podemos por ser una organización basada en el liderazgo mediático. La imagen del líder, de la personalidad, del notable, es en efecto uno de los elementos más profundamente antidemocráticos de las democracias liberales y de otros derivados más explícitamente autoritarios del absolutismo. La idea de que la representación es la única forma posible de unificación de una multitud que fuera de ese marco sería dispersa, desordenada, caótica y violenta, es común a absolutistas liberales, estalinistas y fascistas. Es en efecto una pieza fundamental de la construcción ideológica del Estado moderno. Un Estado cuyo fundamento es siempre una multitud de individuos aislados, incapaces de cooperar o al menos de hacerlo de manera eficaz y estable. De ahí la necesidad indicada por Hobbes y corroborada por toda la tradición mayoritaria del pensamiento político occidental, Locke, Rousseau, Hegel, de una reducción de esa multitud peligrosa a la unidad por medio de su representación en un soberano en el que formalmente la multitud delega el mando buscando seguridad, una mejor capacidad de cooperación. La forma imaginaria más común de esa representación es la personificación de la soberanía en un individuo, sea este un rey o un presidente de la República o algún tipo de caudillo. Algo comprensible porque cada individuo se reconoce en un individuo de su propia especie, hecho a su imagen y semejanza. Nuestra identidad, el reconocimiento de nuestro yo, se forma en la contemplación del otro, que nos aparece como nuestra imagen espectacular. El que me representa y representa a todos los demás es la figura que unifica el cuerpo colectivo disperso, del mismo modo que el bebé se ve a sí mismo como cuerpo, uno y coherente, en la imagen que le devuelve un espejo o en la imagen equivalente de otro humano. De ahí que una política que busque la unificación de lo disperso deba basarse en la representación. El pueblo no carece de analogías con un objeto fractal. En vez de igualdad, reina entre sus partes semejanza. En vez de constantes de regularidad, exhibe constantes de irregularidad. En vez de trayectorias finitas, despliega, operando sobre sí mismo, trayectorias infinitas. En vez de superficies planas, que sometidas a progresiva amplificación pierden enseguida su significado, todo zoom descubre más y más zonas significativas en cada zona, como obedeciendo a alguna pauta de variedad absoluta, en cuya virtud cada detalle presenta un nuevo universo entero, semejante a la noche estrellada. Su densidad varía, pero su profundidad es inagotable. Siempre hay modo de adentrarse más en ella, y como le sucede a quienes surcan espacios siderales, nunca deja de haber materia estelar en todas direcciones, rodeado por completo a cada observador. Desde la invocación al buen pueblo, normalmente enarbolada por tiranos, hasta la depresiva sospecha de que hay básicamente chusma, de lo cual solo se excluye quien así opina, y quizás algún conocido, una amplia gama de actitudes aprueba, reprueba, ignora, de distintas maneras lo allí expuesto. Algunos, por ejemplo, dicen, con soberana suficiencia, que la gente es tal o cual, piensa así o sea, cuando tras esa supuesta gente solo hay un arbitrario todos menos yo, o un pusilánime, manera de proyectar sobre otros el modo de ser propio, que excusa decir soy o pienso así, poniendo la primera persona del singular en la tercera del plural. El hábito de aprobar, reprobar o ignorar algo, que más bien exige la paciencia del concepto, simplemente aplaza la cuestión. Puesto que no nos referimos a pueblo en el sentido del lugar donde vivimos o de donde venimos, sino a una comunidad política, aquella en la cual estamos censados y para la cual pagamos impuestos, será oportuno que mencionemos ese contenido por su nombre, que es la primera persona del plural, nosotros, o mejor aún, nosotros mismos. Un pueblo corrompido es populacho, plebe ayepta, un pueblo extrañado de sí o alienado es gente, o sencillamente los otros. Un pueblo desestructurado es masa, materia indiferente a su energía, ajena a su libertad y capacidad de obrar. Sin embargo, más que simples negaciones, esos estados son negatividades, fases de inestabilidad extrema que preparan su propia superación. Como el dolor, que no es una contradicción abstracta, sino sentida, y mueve a buscar un remedio inmediato, incluso en el suicidio, siendo por eso una brújula o privilegio del viviente. La miseria del yo sin su nosotros rescata una y otra vez a los pueblos de la disgregación y el irracional sometimiento o les condena a padecer pobreza y decadencia. La representación como imagen especular es sin duda una ilusión de coherencia y de identidad, pero también es una ilusión necesaria. Esta necesidad viene dada por la efectiva atomización de los individuos en las relaciones de mercado. Mercado generalizado y Estado moderno representativo son dos caras de un mismo dispositivo de dominación. La atomización genera una identificación por representación. Los mecanismos de la representación, tanto los aparatos políticos, parlamento, gobierno, jefatura del Estado, como los aparatos ideológicos del Estado, partidos, aparatos escolares y otros aparatos disciplinarios, hasta el propio mercado en cuanto a agente de subjetivación, que la sostienen, contribuyen a reproducir una sociedad atomizada, alejada de su potencia propia de cooperación y de los recursos comunes en que ésta se basa. Esta sociedad se reconoce a sí misma como comunidad a través del Estado, del mando, y estos se fundamentan en la representación, en que el otro que nos represente actúe en nuestro nombre, como si fuera cada uno de nosotros. El problema fundamental de una política que quiera salir de este círculo es el hecho de que la ilusión representativa es una ilusión necesaria, algo que nos parece como natural. Muchos movimientos democráticos radicales han querido actuar como si no existiera esa ilusión necesaria. El anarquismo, por ejemplo, ha pensado que es posible destruir o ignorar el Estado a partir de la posición exterior de un sujeto proletario consciente. Era ignorar las causas que hacen necesaria la ilusión representativa. De ahí que la acción anarquista tuviera efectos sumamente limitados, aunque muchas veces nos haya dado importantes lecciones para el futuro. Sencillamente no se puede hacer política prescindiendo de la dimensión imaginaria de los seres humanos y de su inmersión en una ideología, que mucho más que una ilusión es el verdadero mundo en que vivimos, por mucho que ese mundo no sea verdadero. Ninguna actuación política que omita esta realidad de lo imaginario tiene posibilidad alguna de éxito. Gran parte del fracaso de la izquierda tiene que ver con la utopía antipolítica del socialismo científico, que pretendió ignorar la realidad insuperable de la imaginación y de la ideología en nombre de una supuesta ciencia de la historia. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Pues seguimos como siempre, cada uno a lo suyo. Eso sí, siempre con un ojo puesto en lo del vecino. No sea que dejemos pasar la oportunidad de joder. Porque si algo está claro es que nosotros no aprendemos. Parece que seamos incapaces de sacar ninguna lección de estrategias, intenciones y acciones del pasado. Repetimos una y otra vez los mismos planteamientos de lucha, de resistencia, esperando que por arte de magia los resultados sean diferentes. Y parece que seguimos sorprendiéndonos cuando esto no sucede. Para empezar, seguimos planteando nuestra lucha desde la resistencia en lugar de empezar a combinar esto con la asistencia. Basta ya de desgastarnos siempre en ir a remolque de las decisiones políticas que solo nos conduce a acabar luchando por migajas y a festejar como enormes victorias cada vez que se sale a la calle a protestar contra alguna ley injusta sin cuestionarnos más allá y dejando esa lucha en el momento en que los objetivos planteados se queden conseguidos. No debemos olvidar que hasta la fecha todos los logros que festejamos no son más que pequeños parches que nada nos acercan a un cambio de paradigma social, si es que realmente esto es lo que pretendemos. Seguimos, aunque parezca mentira, ilusionándonos cada vez que se acercan elecciones con la aparición de nuevos proyectos políticos que prometen poner las instituciones al servicio de la ciudadanía. Como si eso fuera posible, como si esas instituciones fueran neutrales y su ejercicio dependiera de la buena voluntad de sus ocupantes. Las instituciones de esta supuesta democracia son las instituciones del poder, creados por los poderosos con la única misión de servir a sus intereses y absolutamente culpables de la inmovilidad de la situación. Estas apariciones periódicas de nuevos intentos de lo que algunos denominan frentes populares son en parte culpables del poco avance del pensamiento crítico en nuestra sociedad, ya que imposibilitan la aparición de nuevas formas de organización popular y la necesaria reflexión crítica de los postulados habituales de lo que denominan izquierda, que en el mejor de los casos no pasa de ser una renovada socialdemocracia. Partimos, pues, de la imaginación, de la ideología, de la representación, pero para actuar en ellas y sobre ellas, aceptar la existencia de una representación formal por un líder y hacerlo con menos complejos que la izquierda tradicional es sin duda un acierto de Podemos, pues este y no otro debe ser el punto de partida. Partimos de la imaginación política a partir de su forma más extrema, el líder mediático. Sin embargo, la fórmula Podemos no se acaba ahí. Podemos es también una organización abierta y horizontal de 300 círculos en los que se ha debatido el programa electoral de las europeas. Se han elegido en primarias abiertas los candidatos e incluso se han emitido críticas útiles a los representantes públicos de la organización. Junto a la representación, que pretende reducir imaginariamente la multitud al uno según la pauta del Estado moderno, existe un contrapoder multitudinario, abierto y centrífugo. La interacción de estos dos elementos tiende a reducir, sin pretender destruirla, la eficacia de la representación y a desplegar la potencia de la democracia. La democracia no se reduce así a la utopía de la óptima representación ni a la de la ausencia de representación, que serían las dos maneras de imaginar la perfecta identidad de gobernantes y gobernados, sino que se afirma como contrapoder y como instrumento de reducción asintótica de la representación. La imagen del líder y de la representación permite a Podemos acceder a la esfera representativa y producir efectos en ella. La estructura abierta y asamblearia, por otro lado, conecta a la organización con los movimientos sociales y las distintas formas de resistencia. La racionalidad democrática de la asamblea contrarresta así el siempre posible delirio del representante aislado. Le recuerda que no puede tomarse a sí mismo por el todo y que, como sostenía Pascal, más loco, que se cree rey, es el rey que cree serlo. Esto, naturalmente, introduce antagonismos dentro de la propia organización. Pero estos antagonismos son consustanciales a una democracia real, que no sucumbe a la ilusión de la representación perfecta ni de la ausencia de representación. Una democracia basada en el contrapoder. Solo de este modo, una estructura como Podemos puede representar un verdadero peligro para el régimen. Usando la figura del líder y la representación como formas necesarias de acceso a la instancia representativa, pero sin creer en los líderes ni en la representación como contenidos. Las plazas del 15M fueron a la vez un desafío a la definición neoliberal de la realidad, un no, y la producción de una nueva realidad, un sí. En primer lugar, un no. No queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. No nos representan. Un no dicho con el cuerpo, con otros, en la calle. Un no que redefine a la realidad, la frontera entre lo que toleramos y ya no toleramos, lo justo y lo injusto, lo digno y lo indigno, y que rompe en los hechos con un régimen de lo evidente y lo deseable. En segundo lugar, un sí. Un sí que no consistió tanto en un programa como en hacer la experiencia común de un mundo mejor que es el que nos ofrece a diario el neoliberalismo. Las plazas fueron una experiencia de cooperación entre desconocidos, donde los otros no eran instrumentos u obstáculos, sino cómplices e iguales. Una experiencia de anonimato, donde se disolvieron las clasificaciones y las identidades que establecen a diario quién es quién y quién puede qué. Una experiencia de activación, donde nos descubrimos capaces de hacer cosas que generalmente delegamos. Una experiencia de lujo y disfrute, donde la abundancia del tiempo y las relaciones, junto con el cuidado de la vida colectiva, se convirtieron en la verdadera medida de la riqueza y la buena vida. Una experiencia, en fin, de intensificación de la dimensión común de la existencia. Esa experiencia cuestiona materialmente la definición neoliberal de la realidad, el yo como empresa, la búsqueda del beneficio como motor de los comportamientos, la competencia como principio de relación con el otro, la propiedad y el consumo como medidas de la riqueza y la buena vida. El mundo como conjunto de oportunidades a rentabilizar. Ese es el contenido sustantivo de la democracia real que se reivindicaba en las plazas. Las distintas mareas, la PA y otras muchas iniciativas han multiplicado la experiencia del 15M, traduciéndola y dispersándola por mil rincones de la vida cotidiana. Refiriéndonos lo justo y lo injusto a través del no, la sanidad no se vende, este hospital no se cierra, no se desahucia este vecino, creando nuevos espacios y tiempos donde vivir el sí, llamamos a esa operación hacer plaza. Se puede hacer plaza en las plazas o fuera de ellas, con acciones y con palabras, en lo excepcional y en lo cotidiano, con otros incluso solo. Hacer plaza es oponer un mundo a otro, poner un mundo en otro, muy concretamente en situación con el cuerpo, agujerear la definición instituida de la realidad y producir nuevos sentidos para la vida social, elementos para otra concepción del mundo. Decía Jacques Lacan, el más rigurosamente materialista de los psicoanalistas, que podemos servirnos de Dios a condición de no creer en él. Existe en efecto una posibilidad, reconocida mucho antes por Spinoza, de que la imaginación no sea solo pasiva, sino que se llegue a ajustar a la potencia activa de conocer qué es la razón. Para ello es esencial el descubrimiento desde dentro mismo de la imaginación de las nociones comunes, de las ideas correlativas a lo que tienen en común la realidad exterior que me afecta pasivamente y la realidad de mi propio cuerpo. Las nociones comunes, que son siempre verdaderas, pues no dependen de mi pasividad, como ocurre con las ideas imaginarias, me unen así al resto del mundo y me permiten conocerlo racionalmente. Pero sobre todo tienen una dimensión política, pues con ellas conozco lo que tengo en común con los demás humanos y los modos en que mi potencia se combina con la de ellos y constituye con ellos a la vez una cooperación material y un despliegue racional. A partir de la ilusión imaginaria del liderazgo podemos descubrir lo común que nos une. Ese prodigioso proceso de liberación, con capacidad de expandirse al resto de la sociedad, es lo que con alegría, cierto desorden y tumulto y un gran amor racional a la libertad radicaba en lo común, intentando desarrollar en Podemos. Southern California air beat them, and they know they're the best cause of the way they are dressed. You can bet you are now welcome in their home. Hey, see, there's a girl who sits and watches the world from her blue screen. Also a boy who truly wants to destroy his hometown scene. They both want to travel to the land of competition. Southern California will destroy them. And they won't be the best, they'll be the posers who dress like the plastic idiots who they compete. Make you happy and mean, is it out of your reach? Beware of number one, see all the damage it has done, there's so few of them. You won't find too many in the land of competition. Southern California doesn't breed them. If you just want the best, turn to yourself for the rest and forget about the ones who have it all. Información abunda, desde luego, en uno de los escenarios, tanto como se escamotea o falta en otros. Al mismo tiempo, esto lo pone en cuestión la inminente consola telemática, el resto del utillaje interactivo que llegará y la propia conciencia. La democracia no se propone salvar al infeliz ni guiar al descarriado, sino solamente ir ensanchando el autogobierno, para gozar el mundo que se inaugura con una responsabilidad compartida, emancipando el espíritu de lealtades ideológicas. No le falta noción de lo colectivo, y aún cabría decir que ninguna filosofía política ha insistido tanto en lo que Tocqueville llamaba individualismo bien entendido. De ahí que los esfuerzos hechos en el ayer por reducir la extensión del sufragio parezcan hoy prejuicios infundados o estratagemas para mantener un status quo. La democracia solo exige que en vez de encontrarse como alguna masa redimida o condenada por algún salvador, lo colectivo sean grupos tan diversos como resulte posible, y orientados primariamente a mantener una igualdad de oportunidades para todos, conservar, ampliar y en muchas esferas establecer igualdad de oportunidades. No es solo el desafío más arduo, sino el más inexcusable y urgente. Convertida la sociedad industrial en una sociedad de comunicaciones y servicio, de poco serviría moderar la arbitrariedad del estamento gubernativo si el principio de la libre competencia no se aplica también al patrocinador de este estamento. El republicano antiguo insistía, ante todo, en cultivar la virtud cívica, un consejo que tras larga amnesia parece ir cundiendo en el demócrata contemporáneo. Ahora reaparecemos en que sin ella, sin disposiciones como cooperación, veracidad, honestidad, conocimiento, no podremos mantener la batalla del derecho contra el merum imperium, del capital social contra el capital antisocial, de la libre competencia contra el monopolio. Pero al constatar que sin virtud estamos indefensos, recobra sentido lo práctico y la necesidad de programas concretos sobre la actuación política. ¿Cabe hacer algo sin entrar en una u otra camisa ideológica de fuerza? La cabeza y el corazón disputan sobre esto sin llegar a un acuerdo claro. Empezaré diciendo lo que muchos saben y lo que para otros es, sin más, irrelevante. No siento ningún interés por las elecciones, parlamentos e instituciones. Y me veo obligado a certificar que Podemos, por muy iconoclastas que sean sus propósitos y muy amplios que sean sus objetivos, se vincula expresamente con todo ello. Lo hace por añadidura a través de la intuición, desafortunadísima, de que son los líderes los que dan sentido a los proyectos. Su momento de formalización obliga a recordar, en fin, que a algunos nos parece poco estimulantes las iniciativas que surgen en las proximidades de unas elecciones. En ese escenario, ratifico mi compromiso franco con las organizaciones desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directas, desde el apoyo mutuo y de la desmercantilización. Pues somos muchos, conviene subrayarlo, los que no estamos en la pelea electoral, y bastantes los que no dejamos de sorprendernos ante las ilusiones que personas respetables depositan, digan lo que digan, en aquella. No tengo claro qué es Podemos, si una propuesta de método para solventar los problemas vinculados con unas elecciones o el cimiento de un cambio mucho más ambicioso. Intuyo por lógica que se trata de una combinación de ambas cosas, sin que, dicho sea de paso, la condición democrático-asamblearia de la segunda me parezca comprobable. En el estado actual, de cualquier modo, no existe la posibilidad de juzgar un programa preciso, toda vez que el manifiesto difundido no tiene la condición de tal. Por ello no me queda otra que avisar aventureramente sobre lo que intuyo que está llamado a nacer de aquí y de imaginables derivas posteriores. Lo digo de otra forma. Me sorprendería mucho que Podemos se haya sacudido los vicios de análisis que arrastran por igual la izquierda que vive en las instituciones y los que dicen querer romper con el régimen. Algunos de los promotores de Podemos nunca han empleado la palabra autogestión. Sus adhesiones de siempre beben de la idea, pregonada por la socialdemocracia y el sindicalismo de pacto, de que el Estado es una institución que nos protege, o al menos de que tal debe ser su condición. Así las cosas, el grueso de las propuestas que les conozco no rompen el molde keynesiano y hace uso inoculado y no ocultado de las herramientas de siempre, entre ellas la jerarquía y la separación, de la socialdemocracia recién mentada. No deja de producirme desasosiego comprobar cómo muchas personas que declaran rechazar de forma radical lo que significa la socialdemocracia, engullen esta a toda prisa cuando aparece ataviada con colores festivos, aparentemente rupturistas y subversivos. Excesivamente moral en la izquierda, que a mi parecer confunde las necesidades y las características de la sociedad en la que pretenden hacer política con sus propias aspiraciones ideológicas. Se da una paradoja peligrosa, la búsqueda del consenso entre una supuesta pureza que a veces raya lo religioso y que aspira a entablar una conversación con la ciudadanía. Se aleja del consenso con la sociedad a la que al principio apela. Creo que el punto de partida es erróneo cuando se trata de interpretar el estado de las cosas. Se hace de ideología para abajo, en lugar de partir de abajo para refrescar las ideologías y oxigenar los análisis. Pensar que es tarea de la población acoplarse a unos postulados construidos a priori sin tener en cuenta la realidad en que vive esa población es uno de los eternos muros con los que se golpea la izquierda. Estas décadas de profundas transformaciones han embarrado el escenario de referencia que ubicaba a las viejas posiciones de otra época, cuando las cosas estaban jodidas pero se sabía lo que era cada uno, cuando estaba claro ese conflicto áspero pero aseado, como escribe el sociólogo Marco Rebelli. Tantos años de retroceso social nos enseña que la radicalidad no reside en la retórica, ni en apostar por el caballo ganador que nunca corre la carrera, y que las palabras son humo cuando no se pueden sostener. Necesitamos contar con todos los elementos, con todas las personas decentes para luchar por la democracia, esa que nos están robando las élites y que nos conduce directos al subdesarrollo. Necesitamos que broten los gamonales, que se desborden toda esa dignidad latente y se convierta en organización social, tal y como ya han hecho grupos como la SPA o el Campamento Dignidad de Mérida. Necesitamos eso y mucho más, pero también es imprescindible que toda esa dignidad democrática ocupe su lugar en las instituciones, en los parlamentos y ayuntamientos, en las naciones y pueblos de Europa. Para eso urge una candidatura por el sentido común, una candidatura que cuente con todos y todas las que sufren en su pobreza la riqueza de los especuladores y banqueros, todas las personas que se levantan temprano y se acuestan muy tarde, las que lo dieron todo para que sus hijos vivieran mejor que ellos y ahora ven cómo les roban el futuro, los jóvenes que están hartos de todo y que no encuentran ninguna alternativa con la que emocionarse. Con todo esto, es más absurdo que la pretensión de regresar a 2007 para reconstruir en plenitud nuestros maltrechos estados del bienestar, y nada es más urgente que asumir una crítica consecuente de lo que esto supone. No se trata, en otras palabras, de salir de la crisis o del régimen. Frente a las gestiones cortoplacistas de la primera, se trata de salir y con urgencia del capitalismo. Tampoco veo, por cierto, que aporta, si le damos a la palabra emancipación un sentido serio, la defensa de la República española, cabe suponer, uno de los grandes mitos de la izquierda tradicional, que prefiere ignorar que la propuesta correspondiente está en el guión del propio régimen y ya ha dado sus frutos, todos podridos en Portugal, en Francia o en Italia. No es cierto apreciar, por lo demás, qué efecto de suma de voluntades acarrea la propuesta republicana. Bien está que dispensemos la atención debida a la deuda y a los recortes. Pero cuando hablo de la necesidad de otorgar a la autogestión un relieve decisivo, me importa subrayar que no estoy pensando en viejas trifulcas del pasado. Lo estoy haciendo antes bien en la corrosión terminal del capitalismo, en la inmediatez del colapso y en las urgencias consiguientes. He escuchado estos días en labios de portavoces de Podemos declaraciones muy desafortunadas de inocultado carácter productivista y desarrollista. No he oído hablar, en cambio, acaso he tenido mala suerte, de centros sociales autogestionados, espacios de autonomía o cooperativas integrales. Sí, como suele suceder, el proyecto que nace le da la espalda a discusiones ineludibles sobre la tecnología y la civilización industrial, sobre la desurbanización y la descomplejización de nuestras sociedades, o sobre el decrecimiento. Motivos subrayados, habrá que poner en cuestión su voluntad de ruptura con respecto a la miseria imperante. Aguardemos y esperemos qué vínculos con las instituciones y pactos con los iguales no haga de Podemos lo mismo que han acabado por hacer con tantos proyectos aparentemente rompedores. Me ha parecido entender que Podemos ha recibido un apoyo muy apreciable en la red. Lo interpreto conforme a dos claves. Si la una es el designio que asiste a tantos de desnudar muchas de las carencias de la izquierda que participa en las instituciones, la otra tiene un evidente carácter de revuelta generacional. No puedo dejar de repetir que esos dos propósitos, respetabilísimos, cobran cuerpo en relación con una materia precisa, las próximas elecciones al Parlamento de la Unión Europea, que a mi entender difumina su rigor. Otro tanto ocurre, desde mi punto de vista, con la condición aberrantemente personalista de la apuesta inicial. Algunas declaraciones que he escuchado o leído me han producido sonrojo, tanto más cuanto con frecuencia los portavoces de Podemos se reclaman de un movimiento, el 15M, que rechazó orgullosamente liderazgos y personalismos. Digo lo mismo del empleo franco de medios de comunicación que obligan a desplegar todas las cautelas. Y muestro al cabo mi perplejidad ante el hecho de que hasta donde llega mi conocimiento todo esto no provoque, dentro de Podemos, mayores controversias como si fuese una discusión menor. Por momentos me ha parecido que acaso el nombre más adecuado para la nueva plataforma sería más bien Posamos. Llamamos estadocentrismo a un tipo de mirada que pone el poder político en el centro de las preocupaciones, las expectativas y los deseos de cambio social. Vamos a ponerle tres peros. La mirada estadocéntrica ve el poder político como causa motor fuente de los cambios sociales. Alcanzarlo nos pondría, por tanto, en posición de poder cambiar la sociedad. Pero el poder del poder político depende de lo que pase en los lugares de experiencia cotidianos. Lo que pueda y no pueda llegar a hacer está entrelazado y condicionado por los conflictos que atraviesan las miles de situaciones que tienen lugar en la base de la sociedad. No hay macro sin micro. Por tanto, es una estrategia fatal vaciar de tiempo, deseo, atención y energía a todas esas situaciones para concentrarse en alcanzar el poder político, porque este depende de lo que esas situaciones le permitan y habiliten. Esa mirada estatocéntrica nos propone pensar el cambio social como un conflicto entre la clase política y un nosotros esencialmente sano. Bastaría con que los buenos llegasen al poder para cambiar el estado de las cosas. Pero el liberalismo es más bien una coproducción, con distintos niveles, pero lo producimos entre todos, entrando en competencia con el de al lado, especulando, etc. No basta con estar en contra de los malos, como si hubiese por ahí, en algún lado, un nosotros bueno, ya dado. Hay que crear una nueva realidad y cambiar nosotros con ella. La mirada estatocéntrica persigue sobre todo la creación de opinión pública. ¿Por qué? Es sencillo. La opinión pública se traduce en votos, y los votos otorgan el poder político. Por tanto, los actores principales de esa idea de la política son los intelectuales que articulan discurso. Política pedagógica, política de la explicación. Se trata sobre todo de ocupar los medios de comunicación y convencer al otro, considerado como espectador y votante. Pero el neoliberalismo no es el primer lugar en un discurso, sino una práctica cotidiana, cristalizada en hábitos y afectos. Por tanto, se trata de abrir espacios donde podamos hacer otras experiencias de la vida, de relación con el trabajo, con el pensamiento, con el dinero, etc., en las que el otro aparezca como un cómplice y un igual. Venido. Me parece llamativo que las diatribas más frecuentes y más airadas lanzadas contra Podemos hayan nacido en suma del supuesto dinamitativo dinamitado que la iniciativa había provocado en lo que se refiere a la unidad de la izquierda. Ni entro ni salgo de ello, y no lo hago por cuanto me parece que todo el mundo juega las mismas cartas, de tal suerte que, puestos a cuestionar, habría que volcar la mirada en todas partes. Esto al margen me da que la unidad que tiene en mente algunos de los detractores de la nueva plataforma, como algunos de los defensores de esta, remite a las búsquedas de un mínimo común denominador que recuerda poderosamente a la miseria que hoy arrastramos. Me sorprenden aún así las críticas vertidas desde Podemos a Izquierda Unida, y no porque disienta de ellas. Tal vez mencionan demasiadas veces los pactos que la burocracia de la coalición de izquierda mantiene con el PSOE y olvidan con frecuencia su relación lamentable con las cúpulas de Comisiones y UGT, que vivirían, según el manifiesto fundacional de los que dicen poder, en el desconcierto, delicioso eufemismo este, sino por una razón más prosaica. Muchos de quienes enuncian tales críticas han trabajado años en Izquierda Unida. Parece que han sido un poco lentos a la hora de calibrar los dobleces de esta última. Hace 100 años, Ricardo Mella escribió un sonado artículo en el que, en sustancia, venía a decir lo que sigue. Votad lo que estiméis conveniente la jornada de las elecciones o absteneos. Pero no olvidéis nunca que lo principal es lo que hacéis, con vuestra lucha, los 364 días restantes del año. Leí ayer un comentario de alguien que afirmaba que muchos de quienes critican a Podemos se caracterizan en esencial por no hacer nada. Es muy probable que sea así, pero prestemos atención también a otra posibilidad, la de que muchos de quienes respaldan a Podemos se cuenten entre esos aventajados usuarios de Facebook que les dan valientes al me gusta y acuden presurosos a votar el día de las elecciones sin que sepamos nada más de ellos los 364 restantes días del año. Ese no es, claro, un problema de Podemos, lo es de todos. Acabo, no nos queda otra posibilidad que aguardar noticias. No sin antes augurar, claro, que no es oro todo lo que reluce y que parece fácil intuir cuáles son las sorpresas que se avecinan. Mientras espero, anoto aquí el lema que hizo suyo en Francia una vieja revista libertaria. Ni pastores ni rebaños. Thank you. La historia de la lucha de clases y los proyectos políticos que buscan mejorar la vida de la mayoría siempre han contado con esta doble capacidad de generar solidaridad, confianza e instituciones entre los desfavorecidos, los de abajo, a la par que miedo y angustia a los de arriba, cuando ven peligrar sus privilegios. La seguridad de los expropiados conlleva el miedo de los expropiadores. El temor de los poderosos no se ha conseguido infundir tanto con la crítica de lo existente y el simple desorden, como sobre todo con la fortaleza de crear un orden distinto que normalice en lo cotidiano los grandes cambios deseados a gran escala. Un orden que se orienta hacia la gestión y el disfrute común de los recursos y propiedades, que son de todos y todas, en lugar de un orden en donde unos pocos se lo apropian para poder privar a los otros de su uso. Hacer de la riqueza socialmente producida un bien social, y no uno privado, parece ser una conclusión mucho más lógica que el imperio de ese eufemismo llamado libertad económica, tras el que se esconde la libertad que tienen unos pocos para jugar con la economía de muchos. Ahora bien, las herramientas y métodos que existen para lograrlo, o al menos para intentarlo, no responden a criterios que trasciendan las relaciones humanas. Se encuentran las acciones y efectos propios de esas relaciones que varían en cada periodo histórico. El diagnóstico del actual estado de las cosas no puede depender de la creencia previa en torno a cómo deben articularse las estrategias de la batalla, ni se puede elegir la munición a utilizar antes de conocer las armas de las que se dispone. Los espejismos conducen a equívocos, hacen creer que vemos un oasis donde solo se extiende más desierto. La política no le debe lealtades a nada ni a nadie, per se. No existe el copyright de la rebeldía, no existen las vanguardias autoproclamadas ni los argumentos que se justifican partiendo de la conclusión final. Nadie puede creer que ostenta la legitimidad al margen de la construcción de la realidad. La realidad no es estática, no es atemporal, no se puede disecar, la manera de afrontarla tampoco puede serlo. No se puede confiar en llevar la razón y caer en la misma trampa que el protagonista de la obra de teatro, Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, quien pensaba ilusoriamente que apoyándose en la verdad abstracta bastaba para ganar un conflicto. Son necesarios otros ingredientes para completar la receta. Sin emoción no hay política. Sin generar pasión, la razón se queda huérfana en su frustración de incomprendida. Sin hambre, la leona no caza. Sin astucia, la zorra es cazada. Tenemos que bailar como un boxeador y rimar como el flow de un buen rapero. Necesitamos el gesto político de Maquiavelo para no cometer el error de Savonarola y convertirnos en profetas desarmados. Todo lo que no mata engorda, y todo lo que les engorda nos acaba matando. No se trata de dar la espalda al problema del poder político, sino de descentrarlo, planteándolo en el interior de un proceso más amplio de construcción de una nueva realidad. El discurso estadocéntrico habla de que ahora mismo se trata de pasar de lo social a lo político, como si lo ocurrido en las plazas no hubiese sido político. Pero no se trata de pasar de una cosa inferior a otra superior, sino en todo caso de abrir un plano más. Revolución multicapa. Multicapas y multicanales. Es la imagen que propone una amiga para pensar e imaginar un cambio social complejo, es decir, no estadocéntrico. Significa que no hay punto privilegiado que marque los ritmos, las posiciones y el sentido de la acción a los demás, los plazos electorales, la coyuntura. Lo que hay es una pluralidad de tiempos, espacios y sujetos, todos ellos preciosos y necesarios, en tanto que plantean con el cuerpo y en situación nuevos regímenes de lo evidente y lo deseable. Un partido de nuevo tipo puede ser un punto más en esta constelación. Dios ha muerto, pero aún quedan demasiadas vanguardias que pretenden ocupar su lugar. La visión de todo en general desde ningún sitio en particular. No hablemos más de lo que habría que hacer pensando por todos, sino de lo que podemos hacer ahí donde cada cual tiene puesto el cuerpo. El paradigma multicapas y multicanales es un paradigma de la abundancia y no de la escasez. Es decir, no parte de lo que le falta a la realidad para ser lo que debería ser, sino de la constatación maravillosa y maravillada de que hay mil experiencias y situaciones en marcha, de que ya hay corrientes de simpatía y flujos de comunicación. Una función militante importantísima aquí sería descentrar la mirada y ayudarnos a ver y valorar la potencia de lo que suele quedar tapado. Por ejemplo, otro ejemplo. La organización en este paradigma no consiste en fundir o sumar las diferentes experiencias en un bloque, sino en componerlas, comunicarlas y conectarlas en una red sin centro. Es sobre todo un arte del encuentro, la creación de vínculos entre las situaciones, las herramientas, los dispositivos, los tiempos, los saberes, los conceptos, las imágenes. Ese arte del encuentro requiere ante todo afinar una facultad, la facultad de la escucha. La mirada estadocéntrica es incapaz de escuchar la singularidad de las experiencias y las situaciones. Solo oye lo que quiere oír, le interesan las luchas y los movimientos, solo en tanto que sirven a sus planes. Acercamiento retórico e instrumental. Pero las luchas valen por sí mismas, por los posibles que abren, por las realidades que generan y no para otra cosa. No se genera un encuentro encajando piezas en un plan, sino partiendo de la intimidad de las propias experiencias, sus propios ritmos, problemas y potencias. Un cambio social multicapas y multicanales sigue lo que alguien llamó estrategia sin estrategas. Nadie la dirige según un plan. Son prácticas que se multiplican y generalizan imprimiendo, por intensificación, una nueva dirección global a la realidad. Efectos sin autor. La hegemonía transformadora no es la hegemonía cuantitativa de la opinión, sino la hegemonía cualitativa de los comportamientos. No es un fenómeno mediático, sino un desplazamiento masivo del sentido de la vida. Podemos lamentar fundadamente muchos rasgos de la democracia en funciones, lo mismo que felicitarnos por otros muchos, siempre que el sentido crítico eleve el nivel de sus exigencias y prescinda de simplezas ideológicas. A pesar de sus buenas intenciones, es insuficiente, por ejemplo, denunciar que lo político está sometido hoy a lo económico, que los empresarios son enemigos del progreso humano y que los estados mandan cada vez menos, pues la plutocracia transnacional reina a través de una clase gubernativa hipotecada casi en todas partes. La nostalgia del control en sentido antiguo solo es albergada por algunos monoteísmos y por las religiones políticas de masas. Mientras la democracia coexista con una clase gubernativa, el Estado será botín para distintos gobiernos y no acaba de entenderse por qué, en el interín, administrarán peor el dinero los ejecutivos de algunas corporaciones que reyes, caudillos o profesionales del mandato representativo. Cabe decir que estos últimos fueron votados, pero el argumento se invalida considerando que la elección dependió y depende, como es el caso, de obtener su patrocinio. Mirados sin moralina, señores de la tierra y señores de la guerra han dado paso a presidentes de algunas empresas, asesorados por las piruetas matemáticas de alguna ingeniería financiera. En contraste con las soluciones previas, adaptadas siempre al ámbito lineal, nuestro sentido crítico debe adaptarse a un ámbito de ramificación y generalizado no equilibrio, cualitativo, que determina un mundo tan indeciso como hipercomplejo. En esta región los sistemas recuerdan sus condiciones iniciales en vez de olvidarlas y rompen la inercia que les llevaría a buscar el estado de máximo equilibrio posible. Al revés, en algunos casos amplifican puntos de inestabilidad hasta coordinarse u organizarse, como en el tránsito del flujo laminar a la turbulencia, convirtiendo su conducta en algo altamente específico, que no se rige por ley universal alguna, caso típico de las estructuras disipativas. Despojada de su ropaje ideal, una realidad constantemente inventora muestra hasta qué punto lejanía del equilibrio es compatible con duración. Para no rezagarnos con respecto a nuestra propia obra, necesitaríamos algo equivalente a las matemáticas de la complejidad, que permiten visualizar algunas pautas del orden caótico al descubrir sus atractores. Pero muchas técnicas apenas son imaginables para objetos propiamente complejos, y estas matemáticas nos han ofrecido ya un fruto extraordinario, sencillamente mostrando la diferencia que separa los atractores puntuales de sistemas al ámbito cuantitativo de los atractores extraños que caracterizan al ámbito cualitativo, cuyo grado de libertad o complejidad resulta infinito. De ahí que nuestra participación en esa incipiente ciencia de lo real sin reducir, vivo, sea un compromiso genérico con el aprendizaje. El contagio. La correlación de hechos, en otro caso es aislado, destaca entre lo que aguarda a ser conocido más profundamente. Para eso disponemos en primer término de un robusto gremio científico-técnico que, entre otras afirmaciones, promete descifrar el código genético, abriendo campos incalculables de actividad. Pero el compromiso con aprender brilla en fenómenos mucho más inmediatos, como el tiempo creciente que empleados y empresarios dedican a actualizar conocimientos cuando aspiran a ser prósperos. Aunque el nivel de consumo se ha multiplicado casi mágicamente, otro tanto puede decirse del antagonismo que preside la existencia, inmersa en una acelerada movilización de todo y obligada a competir sin pausa, cada vez más afanosamente. Eso se percibe sobre todo en los jóvenes, que no conocieron el espartano mundo anterior y a menudo ven el actual como una realidad crepuscular, inclinada más al deterioro que al mejoramiento. En efecto, no acaba de verse cómo podría el agonismo seguir creciendo sin acercarnos a precipicios. Y para las nuevas generaciones es crucial descubrir maneras de pacificar o serenar la existencia en sí, el ánimo. A fin de cuentas, heredan de las generaciones previas un medio donde resulta mucho más rápido y seguro el intercambio de muchos bienes y servicios. Es un avance prosaico y vulgar comparado con fines como la compasión o la cooperación desinteresada, aunque amplía en raíz la vida humana. De ahí viene el mundo mercado, fruto de la laboriosidad tenaz, maquinaciones monopolísticas y avances en la confianza mutua, un fluido al menos tan esencial como la corriente eléctrica. Los cristianos pensaban, en palabras de Byron, que la verdad es amarga, pues el árbol del conocimiento no es el árbol de la vida. El contemporáneo recoge a manos llenas los frutos de ambos árboles para alimentar una ciencia de la vida con la cual enfrentarse al horizonte de su libertad. Renunciando a pontificaciones, al aceptar progresivamente el estado indeciso del mundo, aprende progresivamente a aprender. Y así deslinda lo que exige lucha de aquello de lo que más bien requiere aquiescencia, entereza. Eso implica no paralizarse ante males sin remedio, ni transigir con uno solo de los remediables. Una vez más, la vida brota de la última resignación. Al aceptar sin lamentaciones la realidad social de la vida, el hombre encuentra un coraje indoblegable y la fuerza necesaria para suprimir cualquier injusticia suprimible y luchar contra el más mínimo ataque a la libertad. Mientras se mantenga fiel a su ingente tarea de conseguir más autonomía para todos, no existe razón para temer que el poder o la planificación se opongan a él y destruyan lo que está en vías de conseguirse por su mediación. Tal es el sentido de la libertad en una sociedad compleja. Nos proporciona toda una certeza que necesitamos para vivir.